Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimado Radio Escuchas, ya nos encontramos con ustedes en esta que es una emisión más de su programa Magical Mystery Show, esta que es la edición número 15 para ser exactos. Y bueno, me acompaña en esta noche del 5 de noviembre del 2015 mi compañero George. George, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. Y pues bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show. Esperemos que nos acompañen durante la siguiente hora. Esperemos que se desvelen con nosotros durante una hora, porque tuvimos algunos problemillas técnicos y no podíamos iniciar transmisiones. Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Regularmente saben que el programa es de 8 a 9 de la noche, pero bueno, por esta ocasión en especial será de 9 a 10 de la noche. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la música, mi estimado George? Así es, pero hay que recordar que estamos transmitiendo a través de www.radioitv.jutepec.gov.mx y a través de Tuning. Tuning Radio en su aplicación para teléfonos móviles, así es. Y bueno, pues después de este pequeño recordatorio vamos a escuchar algo de música. Esto es a cargo del Cuarteto de Liverpool, el cual lleva la primera voz el señor John Lennon, acompañado de el señor George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. Y este tema lleva por título Revolution, un tema con una letra comprometida, como bien él lo mencionó en alguna entrevista. Le gustaba hacer este tipo de música con una letra, con un mensaje, ¿no? Procuraba dar un mensaje en cada tema. Así es, y bueno, podemos mencionar que fue esta una de las primeras canciones donde ya se mete más con los problemas sociales, porque anteriormente su representante pues no les permitía que hablaran mucho sobre esas cuestiones, como la guerra de Vietnam. Pero bueno, ya fue en estos momentos en que Lennon ya empieza a hablar sobre todas estas cuestiones. Y bueno, esta es una prueba muy interesante de lo que estaba sucediendo en aquel año de 1968, pues en todo el mundo, no solamente en Inglaterra. Así es. Pues recordemos que también acá en México, en Francia y en otros lugares, pues los movimientos estudiantiles, ¿no? Que, así es, que ocurrieron y que podemos recordar como ese famoso movimiento del 2 de octubre. Y bueno, cabe mencionar que su representante, pues, fallece en 1967 y por ello ellos empiezan a manejar su carrera de una manera más directa y personal, y bueno, incursionan con este tipo de melodías ya con un poco menos de censura. Y bueno, después de esta presentación vamos a escuchar este tema. Esto se llama Revolution. We all knew when we came. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esta composición de John Lennon, Revolution. Esperemos que esta versión, la cual fue interpretada en vivo, pues haya sido de su agrado. Y bueno, ahora a continuación vamos a escuchar algo extraído de las grabaciones de la BBC. Esta canción lleva por título Too Much Monkey Business. Esta es una composición de Chuck Berry. Así es, un tema que vio la luz en el álbum doble de BBC, que fue un tema que fue grabado para el programa Pogo to the Beatles, para la BBC, como ya hemos mencionado, y pues vio la luz mucho después, ya por allá en los 90s, ¿no? Que salió este álbum de una recopilación muy interesante de covers hechos, la mayoría covers hechos por el Cuarteto de Liverpool de todos aquellos temas de gente que les influenció en sus inicios. Así es, como ya hemos comentado en programas anteriores, durante estas sesiones en la BBC, pues llegaron a interpretar una gran cantidad de esas clásicas del rock and roll, que bueno, eran de su agrado, de su gusto, y por, bueno, más que nada por los lineamientos de la radiodifusora, eran muy pocas las lo que se podía transmitir tomado de los discos, por lo que pues tenían la oportunidad pues de interpretar muchas canciones en vivo. Así es, y bueno, después de esta pequeña presentación, pues vámonos a escuchar este rock and rollito sabroso, el cual se grabó por allá el 16 de julio del 63 y se transmitió el 13 de agosto de ese mismo año. Y bueno, sin más, vámonos a escuchar este tema. Esto es Too Much Funky Business. Talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy it, don't try it, you can pay me next week. Ow! Too much funky business, too much funky business, too much funky business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me, hook on me to marry, settle down, get a home, by the book. Ow! Too much funky business, too much funky business, too much funky business for me to imbibe again. Yokohama, been a fighting in the war. Army bum, army go, army chow, army go. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Too much funky business for me to have again. Same thing every day, getting up, going to school. No need of me complaining, I'll get you home. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Too much funky business for me to have again. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the window, check the tire, check the order, call the gas. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Don't want to botheration. Get away, leave me. Y bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado este sabroso rock and rollito incluido en el álbum de BBC de Londres, esto que llevó por título ¿cómo? Too Much Monkey Business. Así es. La cual es una composición de Chuck Berry del año de 1956, al cual también estamos recordando porque hace unas 3 semanas él cumplió 89 años. Así es, 89 años de vida. El señor Chuck Berry, toda una leyenda del rock y de los inicios del rock and roll. Así es, personalmente considero que si se tuviera que elegir a un personaje como padre del rock and roll, ese tendría que ser Chuck Berry. Así es, y bueno, enviamos un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen a través de la página de internet por medio de la cual transmitimos www.radiotv.jutepec.gob.mx. De manera especial mando un saludo por allá a Coahuila, Estela, que estamos transmitiendo. Gracias por estar escuchándonos, George. Sí, quien manda saludos a... Bueno, quiero saludar a Pero saluda a la cámara porque está prendida. Quiero saludar a nuestro amigo Oscar Peña, que nos está sintonizando y quien desafortunadamente pues ya no puede acompañarnos aquí en la cabina. Así es, él es encargado de nuestra página de Facebook y pues no dudo que pueda tener alguna participación, a lo mejor tal vez telefónicamente, pero puede estar aquí con nosotros. No descartamos la posibilidad, ¿por qué no? Así es, y bueno, ahora vamos a continuar con más música. Esta es una composición de Paul McCartney que hizo con Elvis Costello. Que esta canción está extraída del álbum Flowers in the Dirt de 1989. Esta lleva por título My Brave Face. Así es, un tema muy de mi agrado. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escucharlo y lo comentamos al regreso? Esto es My Brave Face. Yeah. accustomed as I am to the work of a housewife. I've been breaking up dirty dishes and been throwing them away. Ever since you left, I've been trying to compose a baby. Will you please come home? No, it's meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table. Que la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.raditv.jutepec.gov.mx. Estás escuchando Más Cultura Radio. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema y esta pausa. Este tema que escuchamos al final antes del corte fue My Brave Face y dijimos que íbamos a comentarlo al regreso. Se trata de un tema del señor Sir Paul McCartney, como ya lo habíamos comentado. Y fue un tema que alcanzó el número 25 en los listados en Estados Unidos, ¿no es así, George? Así es, esta canción pues fue el primer sencillo para este disco Flowers in the Dirt, que fue, bueno, con el disco con el que McCartney volvió a salir de gira. En este caso fue una gira mundial que pues, le tomó casi 2 años realizar. Así es, pues lo malo es que no nos tocó en aquella gira, ya que no visitó nuestro país y además pues estábamos muy polluelos todavía. Y bueno, ¿qué más podemos comentarles? Esto fue por allá de 1988 y fue grabado por allá en Olympic Studios, un documental también por ahí hay al respecto. Sí, de esta gira se hizo un documental, el cual se tituló Get Back. El cual el director fue Richard Lester, el mismo que dirigió las dos primeras películas de los Beatles. Así es, estamos hablando de A Hard Day's Night y de Help. Así es, dos filmes muy interesantes. El segundo yo creo un poco surrealista, ya inclinado al... Bueno, los dos tienen algo de surrealismo, ¿no? Debido a su director. y al tipo de cine que estaba de moda más o menos por aquel tiempo de la de, así es. Posteriormente también dentro de la psicodelia, lo que fue Magical Mystery Tour. Y bueno, vamos a escuchar un tema más del Cuarteto Liverpool, y se trata de un tema que lleva por título Shout, ¿no es así, George? Así es, esta es una canción que, bueno, se puede decir que es del dominio público, la cual grabaron en el año de 1964, pero sin embargo no se lanzó oficialmente. Y bueno, se dio a conocer oficialmente cuando se lanzó en la antología de los Beatles. Y bueno, en esta tiene la particularidad de que cada uno de los Beatles lleva la voz principal en una parte de la canción. Bueno, esta versión no es la versión de la antología, es bueno, es otra versión que, bueno, que ustedes no conocen y que les vamos a presentar a continuación. Bueno, la versión de la antología, bueno, pues está editada, y esta versión pues está más completa. Está limpia, digamos, más así como es. Fue la grabación en sí. ¿Sabes tú por qué no fue sacado este tema en algún álbum del cuarteto? Pues al igual que con otros temas, quizás no les pareció que tenía la calidad o el sonido pues de los Beatles. Quizás no les pareció con la suficiente calidad para que saliera en algún disco. Pero le interpretaron en vivo, y por ahí hay un video de este tema. Sí, claro. Bueno, pues sin más vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado este tema del dominio público, como dices tú, este tema que lleva por nombre Shout, mi querido George. Un sí. Tema muy movidón, ¿no? Así es. Bueno, la diferencia entre esta versión y la de la antología es que la antología pues está más corta. Fue editada de modo que durara menos tiempo, y aquí, bueno, prácticamente escuchamos hasta el final de la canción. Ok, bueno, quiero reiterar el saludo para nuestro amigo Oscar Hernández, que nos está acompañando en sintonizándonos por medio de la página. Y bueno, no sé, tal vez quiera aportar algún dato sobre este tema, lo tengo aquí en la línea telefónica. ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Oscar, acerca de este tema? Sobre la versión de Shout que acabamos de escuchar. Pues es una versión que se presentó en el show de Pop Go Reed y Steady Go en 1964, que se transmitió en un programa y abrió el concierto los Beach Boys. Y posteriormente en ese mismo hacen un show de una obra de Shakespeare. Perfecto, mi querido Oscar. Muy, muy buena información la que nos brindas, como siempre, datos curiosos. Tú siempre escudriñando por ahí y sacando datos bajo la manga. Gracias por estar acompañándonos, aunque sea por este medio telefónico. Sí, de hecho ya hay un video donde aparecen a color haciendo el show de Shakespeare, donde los cuatro interpretan diferentes personajes. El más chistoso es John Lennon, porque sale vestido de mujer. Así es, bueno, es material que podemos encontrar, yo creo que en la plataforma de YouTube, por ahí debe de encontrarse, ¿no es así? Pero la versión que escuchamos no fue la de la antología, porque a diferencia del disco, las chicas terminan coreando la canción, que es muy diferente la versión también. A ver qué pasó ahí, mi querido George, ¿qué pasó ahí? No, entonces debe tratarse de una tercera versión. Porque esa en sí no es la de la antología la que pusimos. Nos andan metiendo gol, mi querido Dios. Y bueno, pues gracias, mi querido Oscar, por tus comentarios. Y vamos a continuar con el programa, con un tema que lleva por título She Came Into the Bathroom Window. Ella entró por la ventana del baño, que ya habíamos compartido en programas anteriores. No sé de qué versión se trata, Sí, en esta ocasión esto ya es dentro de nuestra sección del cover de la semana. Esta es una versión que hizo la cantante argentina Mimi Maura para el álbum, un disco tributo que se llamó el álbum verde, tributo reggae a los Beatles. Esto es en ritmo de reggae, que se lanzó en el 2005. ¿Qué te parece, mi querido Oscar? ¿Habías escuchado este tema o hablar de este álbum? Sí, de hecho apenas le comentaba a Jorge sobre este álbum, el álbum verde, que es un buen tributo y un diferente estilo de música al que estamos acostumbrados. Ok, pues ¿qué te parece? ¿Algo más que agregar, George? Sí, no, de hecho sí, yo tuve conocimiento de este álbum pues gracias a Oscar. Y bueno, pues me gustó bastante el álbum y por eso se los ponemos en esta ocasión. Ok, bueno, para ti, Oscar, y para todos nuestros radioescuchas, este cover del álbum verde que ya mencionan con estilo reggae, She Came In Through The Bathroom Window. ¿Te gustaría presentarla, Oscar? Sí, pues la presento por así que desde aquí en mi casa, en la unidad La Rosa, de She Came In Through The Bathroom Window, de la voz de Mimi Maura. She came in through the bathroom window, a silver spoon, but now she sucks her thumb and wonders by the banks of her own lagoon. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Whoa. Sunday's on the phone to Monday, a dancer. Oh, Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema en reggae. Y vamos a seguir con más música acerca del Cuarteto Liverpool. Y este fue nuestro invitado para el cover de la semana. Así es, ahora a continuación vamos a escuchar algo que los Beatles grabaron, que iba a salir en el LP Help de 1965. Esta es una canción que lleva por título That Means a Lot, la cual, bueno, hay controversia sobre si la compuso Paul McCartney o John Lennon. Así es, un tema poco escuchado que vio la luz por allá cuando se lanzó la antología número 2. Así es. Y esto se trata de la toma número 22. ¿Cuándo fue grabado esto, George? Se grabó entre el 20 de febrero y el 30 de marzo de 1965. Pero bueno, por alguna razón pues no les gustó el resultado final a los Beatles y la enlataron. Y posteriormente le dieron la canción a un cantante de nombre DJ Proby, quien la grabó, y él llegó a mencionar que él le parecía que era más del estilo de Lennon, aunque está pues ahí la duda de que pues quién realmente fue el compositor de esta canción. Bueno, pues que nuestros radioescuchas den su punto de vista acerca de esto. Para ello tenemos las redes sociales y que nos digan, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a escuchar esto. Antes de irnos a la música, quiero mandar unos saludos a nuestra compañera Estefanía de aquí, del instituto, compañera locutora que lleva un programa también a su cargo de nombre Confitería, no se lo pierdan todos los martes. Y también quiero mandar un par de saludos a nuestras compañeras de Cuarta Estación, a Eren y a Patty. Gracias por estar escuchándonos. Y pues para ustedes estos saludos también. Ellas transmiten su programa todos los jueves. ¿De qué hora, George? A las 6 de la tarde. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. Esto es That Means a Lot. O te me duermas, George. That your love is all you've got. At times things are so fine, and at times they're not. But when she says she loves you, that means a lot. A friend says that your love is never true. It's all you've got. But when she says she loves you, that means a lot. Love can be deep inside. Love can be suicide. Can't you see? You can hide what you feel when it's real. A friend says that your love won't mean a lot, but you know that your love is all you've got. At times things are so fine, and at times they're not. But when she says she loves you, that means a lot. Porque la música es cultura, no se desconecte. Continuamos en Magical Mystery Show. Thank you. los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Y bueno, estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema y este mensaje de nuestros patrocinadores, que más bien son promocionales de los programas que se transmiten aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, los cuales los invitamos a escuchar. Y es parte pues de la programación que el instituto les ofrece, ¿no es así, George? Sí, así es. Bueno, seguramente si escuchan la programación van a encontrar pues muchos programas muy variados y diferentes a lo que puedan encontrar en la radio comercial. Así es. Muy bien, pues cultura y educación, valores morales, etcétera, ¿no? Hay bastante de dónde escoger en la programación del instituto. Y me pregunto, ¿por qué habrás escogido estos fondos así con salsa? No, pues me agradó, no. ya había tenido conocimiento de este disco, del cual creo no hemos comentado estos fondos. Es un disco que salió en el año 2005, que lleva por título Tributo Tropical a los Beatles. Ok, pues es una cuestión alternativa que no me parece tan mal, me parece bien. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Ringo Starr como solista. Esto está extraído de un programa de televisión en vivo, el Storytellers de la cadena VH1. Esto es una canción de su álbum Vertical Man, el cual estaba promocionando en este programa. Esta canción lleva por título What in the World. What in the World, ok. Sí, me parece que lo he escuchado. Yo creo que de los cuatro, vuelvo a repetirlo, es el menos escuchado, pues probablemente, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero su música no es o no fue muy comercial en algún momento dado, ¿no? Sí, bueno, en cuanto pues a los números, pues es el que menos ha vendido como solista. Sin embargo, pues tiene pues música muy variada, muy interesante. Claro que sí. Y bueno, pues la prueba pues me consta. Es esta canción que vamos a ponerles. Esperemos que sea de su agrado. Así es, y con ello les invitamos a escuchar un poco más de la música del señor Ringo Starr, el baterista del cuarteto, el cual pues con el paso del tiempo logró desarrollar su capacidad compositiva, ¿no? Y así es, quizás le tomó un poco más de tiempo o bastante más tiempo, pero pues al final pues ha compuesto pues canciones muy interesantes. Así es. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema que lleva por título What in the World. Living in the world. without you. Just you and I, passionate lovers forever this time. Our hearts couldn't lie. Never say never whenever you don't want to try. Sometimes it's hard, but we'll get through. We always have, we always do. What in the world would I do? Without you. Being in love, letting our feelings show. Let them show. Let me tell you again what you already know. Y bueno, estamos ya de vuelta después de haber escuchado este tema del señor Ringo Starr, un tema muy rítmico, es de mi agrado, varios temas son buenos del señor Ringo Starr. Esto es para invitarles a todos ustedes a que escuchen su música, escuchen sus álbumes, muy buenos temas, ¿no es así, George? Así es, y bueno, como ya hemos comentado anteriormente, pues no te me pongas nervioso, mi George. No, bueno, es parte de la temática de este programa poner música que no sea tan conocida para pues motivarlos o invitarlos a que busquen esta música. Así es, ni más ni menos, música que no estamos acostumbrados a escuchar, algunas versiones alternas, ensayos, etcétera, es lo que acostumbramos presentar en este programa, ¿no es así? Así es. Y bueno, también queremos aprovechar para saludar a nuestro compañero Javier Salas, quien, bueno, pues está a cargo aquí de la cabina del radio. ¿Y nos está escuchando? Esperemos que sí. Bueno, y también, por si sí o por si no, un saludo para el señor Javi. Y también a nuestra jefa, la directora del instituto, Estefanía, también conocida en las redes sociales como la Bruja Mística. Un saludo para ella también. Y bueno, pues vamos a escuchar al invitado de la semana. ¿Qué te parece, mi estimado George? Así es, como ya comentamos, hace unas semanas Chuck Berry cumplió 89 años y vamos a tenerlo como el invitado. Porque recordemos que fue una gran influencia en los Beatles y, bueno, principalmente en John Lennon, y llegaron a interpretar muchas canciones de él y a grabarlas. Y bueno, lo que vamos a escuchar pues es una de sus clásicas, quizás la principal, es Johnny B. Goode. Esta fue grabada en 1958 y el 31 de marzo para ser exacto, ¿no? Fue la fecha que se publicó el sencillo, el día 31 de marzo de 1958. Salió como sencillo a través de la discográfica Chess Records, y desde aquel entonces ha sido la canción más reconocida a nivel mundial, ¿no? Un sí, tema que se volvió todo un clásico, ¿no? Sí, es considerado uno de los una de las primeras canciones de rock and roll. Y la revista Rolling Stone la consideró en el séptimo lugar de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Nada más y nada menos, para que vean de qué estamos hablando. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo por allá al norte también a Abby, que nos está escuchando. Un saludo para ti, dedicada para ustedes este tema que escucharemos a continuación, esto que lleva por nombre Johnny B. Goode. ¿Algo más que agregar, George? Comentaremos algo más sobre esta canción al regresar, ¿te parece? Me parece perfecto, entonces vámonos a escuchar esto que lleva por título Johnny B. Goode. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto con Chuck Berry, Johnny B. Goode. Y lo que íbamos a comentar hace unas... A ver, antes dime, Johnny B. Goode, ¿cómo podría traducirse? Pues Johnny, sé bueno, Johnny, pórtate bien. Excelente, así es. Un tema que recuerdo mucho y tengo muy presente en una escena de aquella película que se presentó en el año de 1985, y precisamente eso es lo que iba a comentar. Hace unas semanas, en muchas partes del mundo, incluido México, se celebró el Día de Volver al Futuro, esa famosa serie de películas de la segunda mitad de los 80s. Así es, ya que se cumplieron 30 años de aquello. Y bueno, nada menos que la fecha en que Marty viaja al futuro es nada menos que el día 21 de octubre del 2015, que así acaba es. De pasar. O sea que ya vino y ya se fue. Y pues esta canción pues es parte importante de la pues de la secuencia de la primera parte, y pues donde prácticamente el protagonista pues inventa el rock and roll, por decirlo así. Así es, alguno de los músicos por ahí resulta ser primo de Chuck Berry, ¿no? Y así bueno. Es. descubren un nuevo ritmo con el señor Marty McFly. Una película muy bien adaptada para su tiempo, ¿no? Y muy bien armada, yo lo considero, es de mis favoritas esa trilogía. Sí, también mía. Y bueno, ahora vamos a transportarnos al año 1969 para escuchar una composición de Paul McCartney, la cual está incluida en el LP Let It Be. Ok, estamos hablando nada más y nada menos que de un tema que lleva por título Two of Us, que podría traducirse como... pues, dos de nosotros o nosotros dos, pudiera ser también. Bueno, esta... por ahí en la película Let It Be hay una parte donde se observa cómo están formando. Sí, porque empezaron en un, digamos, en un estilo, en un ritmo muy diferente a como finalmente terminó, porque la iniciaron en un estilo más pesado, si se puede usar la palabra, y terminó siendo un tema pues más suave, más country, ¿no? Diría yo, así tiene es. Algo de... Y bueno, esperemos que no te equivoques y sea el tema siguiente. Vamos a escuchar entonces esto que fue grabado por allá en el mes de enero de 1969. Así es, el día, ¿qué? 31, me parece. No, bueno, fue antes. Fue antes, el 31 de enero. Fue por el 24, me parece recordar. Y bueno, esta versión que vamos a escuchar es del LP Let It Be Naked, en el cual pues se quitó la producción de Phil Spector para dejarlo pues más tal y como hubiera querido el cuarteto de Liverpool que hubiera salido, o mejor dicho, tal y como el señor Paul McCartney hubiera deseado que saliera el álbum. Y bueno pues sin más preámbulo vamos a escucharla, mientras nosotros recordamos que pues la Paul McCartney la interpretó en su gira del 2010, si no me equivoco. Así es, claro que sí, cómo olvidarlo. Por allá lo vivimos en el Estadio Azteca. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema y volvemos con ustedes. You and Y bueno, estamos de regreso después de haber escuchado este tema que llevó por título Two of Us, o Dos de Nosotros. ¿Y a qué nos vamos, George? Bueno, pues ahora es el momento de recordar, pues, bueno, es una fecha especial para ti. Bueno, algunos de ustedes deben de saber que José, pues, el día de hoy está cumpliendo años. Ah, muchas gracias, George, claro que sí, gracias al alto mano del cielo. Un año más de vida el día de hoy, gracias a Dios. Y pues aquí estamos en este nuevo proyecto compartiendo este día aquí contigo. Así es, y bueno, debes de recordar que hace 14 años a esta hora estábamos en el Palacio de los Deportes escuchando a Paul McCartney, el que fue nuestro primer concierto de McCartney, de ambos. ¿A poco? ¿Ya tiene 14 años? Así es. ¿No fue hace dos? Así pues es. Sí, ni más ni menos, por allá en el año 2002, a estas horas nos encontrábamos allá en el Palacio de los Deportes disfrutando de esta presentación del señor Paul McCartney. Y a ver, déjame ver qué me puedes, bueno, qué recuerdas al respecto, mi querido. Pues hay muchas cosas, pues ahora sí que la emoción desde que llegó uno al palacio, pues estar formado en la fila, estar subiendo, todo eso, pues de alguno pues te causa emoción cuando es una primera vez. Y pues el momento culminante pues fue cuando apareció en escena. Y cómo olvidarlo, sí, caray, la primera vez que tuvimos la oportunidad de presenciar un concierto de un individuo en vivo, ni más ni menos. Así es. Y precisamente la canción con la que vamos a terminar este programa es tomado de ese concierto del 5 de noviembre del 2002. Esta, bueno, personalmente es una de las canciones que más recuerdo, que más me hace recordar ese concierto. Esta es Getting Better, que se puede traducir como Está Mejorando. Esta es una grabación de audiencia. Esto quiere decir que la persona que lo grabó, pues lo hizo con una grabadora, pues no puede ser de buena, regular calidad, pero lo grabó desde su asiento, desde donde estaba viendo el concierto. De ahí que ustedes van a escuchar que la música se oye más lejos que las voces del público, e incluso por ahí se oyen gritos de algún vendedor de cerveza. Así es. Como, bueno, como olvidar, o sea, dentro de ese griterío y de esos coros estamos nosotros. Sí, claro. Nuestras voces juveniles, hace 14 años. Cómo olvidar ese concierto, caray. Bueno, gracias a Dios que nos permitió estar ahí. Así es. Y a partir de entonces, pues, fue que nos frecuentamos un poco más. Así es. Compaginando nuestra, ahora sí que nuestra gusto por el cuarteto de Liverpool, y pues hasta este punto, ¿no?, que hemos llegado de consolidar este proyecto, gracias a Dios. Así es. Bueno, mención aparte merece, bueno, por lo menos en mi caso, todas las peripecias que pasé para conseguir mi boleto. Pues, pero bueno, te diría que para mí no fue tan fácil también, Bueno, eso será pues para otra ocasión. Bueno, pues vamos a escuchar este tema, si te parece, y regresamos para despedirnos. Esto es Getting Better. Sometimes, if you're not going on tour, that's the last time you do it. So this next song is a song that we haven't performed since the 60s. Esta canción nunca ha sido tocada en vivo hasta este año. Y bueno, ¿a poco no se te antojó? Sí, ya te conozco, ya te conozco. La verdad que sí. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer su presencia aquí con nosotros en este su programa Magical Mystery Show, en esta que fue la edición número 15. Gracias, George, por haberme acompañado en esta noche. No, gracias a ti. Y bueno, pues esperemos que... Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado, aunque no haya sido un poquito más tarde. Y pues esperemos que nos acompañen la siguiente semana, y bueno, vamos a tener un programa pues también que esperemos muy especial, que sea de interés. No les adelantes tanto, nada más dales una probadita. Sí, recordar, ya que lo mencionas, que tenemos bueno, una programación especial para las siguientes semanas. No comentamos nada, pero bueno, ya lo escucharán ustedes. Especial, programas especiales los próximos durante este mes de noviembre y bueno, pues principios de diciembre también, ¿no? Recordarles que tenemos nuestra página de Facebook donde nos pueden dejar todo tipo de comentarios, sugerencias, y ahí pueden accesar a los links de los programas que ya hemos transmitido por si se perdieron alguno o quieren volver a escuchar alguno en especial. Así es, ni más ni menos. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia nuevamente dentro de 8 días si el alto mando del cielo lo permite. Aquí nos escuchamos. Esto fue Magical Mystery Show. Así es, pues fue un viaje mágico y misterioso más a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show. Worth it just